Si no me encuentras esta vez, estaré justo donde no moleste a nadie. Si no me encuentras esta vez, puede que sea porque no esté a la vista. Ardiendo siempre por ahí. Ya nadie espera nada más. Tan suculento es el pastel que no te puedes resistir. Invento el modo con otro gesto como aquel y estando aún sin decidir. Lo creo todo. Mirando por dónde salir, ya nadie lo puede evitar. Invento el modo. Invento el modo. Si no me encuentras esta vez, estaré justo donde no esté a la vista.